que no soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar. Porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Bienvenidas las personas, los animales y las cosas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era y sigue sin serlo en 2024. Lo cursi no es para mí, lo cursi no es para nadie, lo cursi solo es para el género imbécil, que es el enemigo universal contra el cual lucharemos hasta su total y absoluto exterminio. Esa es la única misión que tenemos en la vida y la única cruzada en la que nosotros creemos. Por lo demás, en Franca Decadencia cumplimos la edición número 123. Hola Elena, ¿qué te parece que tengamos la edición 123? Un logro, ¿no? ¿Un logro o una desgracia? Bueno, hoy puede ser un logro. Hoy puede ser un logro. Sí, mira qué horas son. Me gusta esa actitud. Sí, me gustan estas horas. Voy a contener mi furia homicida porque con estas culpable, cosas, ¿no?, del Estado de Derecho... Se está escondiendo se el está culpable, escondiendo, el responsable sí. Se esconde. No quiere hablar. Ya lo pillaremos. Ya lo pillaremos. Puedes hablar por el ahí. Bueno... mi gato se ha comido mi coche. Sí. Dios. Es que encima tiene gracia el jodido. Como íbamos diciendo, edición 123 de En Franca Decadencia. Queremos agradecer, como siempre, a todos los compañeros de todo el tejido de radios libres de España, en este caso, que por cierto deberíamos empezar a ponernos las pilas e intentar contactar con gente de Latinoamérica, porque sería guay que pudiéramos reemitir material nuestro en Latinoamérica, y seguro que a mucha gente del sector de la ilustración y la animación, que es creciente y muy bollante o pujante en este momento, y se están haciendo un hueco muy interesante en el panorama mundial en todos los países latino o iberoamericanos o hispanoamericanos, claro. Pues estaría guay, ¿no?, que para eso hablamos todos el mismo idioma y eso mola. En tal caso, de momento agradecemos a los compañeros de Radio Almaina, que además nos van a remitir, están haciendo cambios en la parrilla, y a partir de ahora nos remiten los viernes a las 6 de la tarde 18:00 en el 88.5 de la FM, y que además, de nuevo, tenemos que mostrar nuestro apoyo y nuestra solidaridad a esa justa lucha que mantienen contra la injusta, sucia y despreciable Junta de Andalucía, que, como todo gobierno, lo único que pretende es perpetuar el poder del capital y someter a todo lo que no sea rentable en términos económicos para sus intereses al silencio, a la marginación y al ostracismo. Pero... confiamos, creemos y confiamos en que van a ganar esa batalla si tienen que plantearla a nivel judicial, para que se les dé el derecho que la propia ley, que los propios legisladores escriben y los propios ejecutores del poder se pasan por el forro los huevos cuando les da la gana, que de eso va el poder, para que les den el derecho que tienen ya a tener su propia banda en FM y su propio espacio legal y legalizado para seguir animando y revolucionando las ondas hercianas granadinas. Gracias también a los compañeros de Hipop FM desde Lleida, cada jueves a las 10 de la noche 22:00. Gracias a los compañeros de Radio Trama de Sabadell, jueves a las 6 de la tarde 18:00. Y gracias a los compañeros zaragozanos de Radio La Granja, martes a las 13:00, que es la una, que es un poco antes de comer. Ya saben las personas que la raza maña es la raza mejor. Podéis escribirnos todas las personas vuestras dudas, propuestas, insultos o intentos de soborno a enfrancadecadencia@gmail.com, y si no, pues nos escribís por esas redes sociales que tenemos permanentemente abandonadas y que tratamos de manejar cual chimpancés perezosos, ignorantes e incapaces. ¿Me equivoco, Elena? No te equivocas. Claro, no se puede decir mejor. Eso es. Joder, si es que tienes razón. Cuando tienes razón, tienes razón. Vale, venga, pues hoy tenemos aquí un estudio bastante a tope de personas humanas, y Maroto también ha venido, y queremos, como siempre, presentar a la persona fundamental, clave y más importante de este programa, que España ya sabe quién es, y Elena también. Milagros. Milagros in the house. Esto. Milagros in the house. Bueno, bienvenida a Milagros Milagrosa. Hoy vienes de muy buen humor. Sí. Hola, Milagros, ¿qué tal Hola. Estás? Hola. Divinamente. Tenemos un mensaje para ti. Atención. Happy Barry, no sé qué. Happy Barry. No se oye nada, coño. Es él, ¿no? Happy Barry. Ah, ¿no? ¿Quién es? La foto. Esta es Carmen de Mairena. Carmen de Mairena. Felicitándote el cumpleaños, Milagro. Me parece muy bien la Carmen de Mairena. Claro que pero sí. Y a es, nosotros también. Pero es un hombre. Bueno, pero es Digo muy yo. Divertida. Ah, o muy pues divertido, sí, o lo eso que tú sí. quieras. Era, efectivamente, era. Sí. Milagros, felicidades, que has estado de cumpleaños. Sí, he cumplido años. ¿Cuántos has cumplido? 47. 47, sí. Pues 74. Y creo que estoy en mi mejor momento. Ah, sí, muy Hombre, bien, muy bien. He empezado un mes. Uy, ah, sí. A tope. A tope. Pero bueno, ¿qué nos estás tratando de contar? Porque me siento joven. ¿Te Yo en joven? Primavera tengo muchos días, es una temporada que soy joven, joven. Pero me todavía lo no siento. Es primavera. Pero es que como yo Para tardo mucho, pues voy participando. Muy bien, Ay, así nos gusta que sí. tengas esa actitud. Yo creo que este año va a ser muy bueno, además... los números pares me encantan a mí. Ah, sí, eres de la numerología. Ver, claro, porque de dos en dos está muy bien. No, ah, no. Tú lo tenías todo pensado ya. Yo ya. Es que tengo mucha vida atrás. Bueno, aunque ahora sea muy buena, pero bueno. Dice que es muy buena, madre mía, para haberla conocido, en fin. Bien, pues muchísimas gracias por venir, De Milagros, nada. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, porque siempre me hace la atención esta de que venga. Claro que sí, porque es que si no vienes me echan de la radio. Anda, qué a mí va. Eso me lo han dicho, claro. Me dijeron, no, a ti no, aquí los dibujitos están muy bien, pero si no viene Milagros te ya echamos. Ves, y dije, fíjate. Bueno, pues nada, pues habrá que llamarla. Nada, yo que no hago nada de eso, nada más que decir tonterías, pero me encanta. Pues bienvenida Ay. De nuevo, Milagros, al primer programa del año 2024. Aquí seguimos en pie, contra todo pronóstico, toda lógica. Y tenemos una persona invitada, se llama Patricia Romanov. Bienvenida, Patricia. Hola. Bueno, en realidad te llamas Patricia Román, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y Romanov es tu nombre artístico. Eso es. Y eres ilustradora. Sí. De los dibujitos. De los dibujitos. Pues muchísimas gracias por venir. A un vosotros. Placer tenerte aquí un sábado. Iba a decir soleado no, pero bueno, algo de luz hay. Y no has venido sola, has venido acompañada. He venido con... Pacoto. Con Pacoto, pues no había otra persona, ¿no? No había nadie decente y has tenido que traer a Pacoto. El que queda. Los restos. Bienvenido, Pacoto, tú también, aquí de nuevo a las ondas de En Franca Decadencia. Ya te tuvimos hace un par de años, estábamos hablando antes, ¿no? Sí, eso es. Que pasa el tiempo que da asco, ¿eh? Ya, ¿eh? Porque si lo piensas, el confinamiento fue hace 4 años. Sí. Va a hacer 4 años en marzo. 4 años. 4 años, fíjate. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Nos han quitado algo? ¿Alguien está dándole al calendario muy rápido y se está quitando hojas o algo? Yo creo que nos engañan. No lo sé. Yo creo que nos engañan. Y que los días, la patronal le mete un día más entre medias, porque a mí las semanas se me hacen muy largas. ¿Sí? Sí. Cuando yo trabajaba también. ¿Ves? Es que yo creo que nos hacen la jugada. Entre el martes y el miércoles meten un día ahí que no te das mucha cuenta, pero... Sí, sí. No, pero a mí Menudo me son. Encantaba trabajar. Fíjate que cuando tuve que dejar de trabajar, cuando vino la primera época en el 47 fue... O por ahí, Ignacio. ¿Qué 47? Cuando, no, 40. En 47 no habías nacido. Yo creo que Ignacio no se acuerda de eso. Yo no, pues entonces no, fue en el 2007 o por ahí. ¿A eso podría ser? Sí, que hubo la primera, que no llamaba a nadie por los teléfonos ni nada, que fue la primera que hubo, que estaba todo mal. La crisis del 2008. La crisis, yo me tuve que jubilar, prejubilar aceleradamente. Pero yo llevaba 43 años trabajando, entonces pues sí que me importó, porque yo cogí depresión, aunque Hombre, no claro. lo creáis. Me encantaba mi trabajo, me pagaban, bueno, por traer en una centralita con atención al cliente, que me encanta la gente, fíjate. Entonces, que estuve trabajando, además, que era feliz. Claro, si es que a ti lo que te gusta es largar. Lo que me gusta es... A ti lo que te gusta es el chápele. Claro, y muchas veces estaba hablando, estaba con el otro, cuatro cosas hacía, y ahora no hago ninguna, fíjate. Pero dan todo hecho. Madre mía, qué verdad, pero qué bonito es trabajar, en cierto, cuando te gusta, además. Sí, bueno, yo creo que más bonito es dormir la siesta, pero bueno, también, trabajar tampoco está mal. Todo no, tiene como un tenemos tiempo. Tenemos que tener dinero para comprar comida y esas cosas. Bueno, sí, pero todo es importante. Bien, muy bien, Milagros. Pues nos alegra que estés tan contenta, tan ilusionada, y a ver si nos dejas hacer la entrevista, ¿eh? Sí, ¿será hombre. Posible? Sí, sí. ¿Sí? No ¿Vas hablo. A ser buena hoy? Hoy sí. Ah, claro, como has cumplido ya los 74, has madurado ya. Mucho. Vale, venga, pues vamos con Patricia, que lo primero que tiene que hacer, como España sabe... Háblame de ti, los pecos. De libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con... Venga, cuéntanos un poco, Patricia, de dónde sales. ¿Por dónde empiezo? Y cómo, pues por los principios, en todo lo que tiene relación con la profesión de la ilustración, la animación y las cosas de los dibujos, que es a lo que hemos venido aquí. Venga. Pues yo estudié ilustración en la Escuela de Arte de Toledo, que es un sitio muy chuli. Bien, empecemos porque tú eres manchega. Yo soy manchega. De Alcázar de San eso. Juan. Ah, vale, que empezar por el principio del todo. No. No, bueno, eso lo he dicho yo porque yo tenía siempre la duda. Yo sabía sí. que algo había, que habías estado en Orense, pero qué tal, y ya te hacía gallega, pero me no. equivocaba. No, soy de Alcázar de San Juan, manchega, sí. Manchega, los manchegos sois manchegos, no os llamáis castellanos, ¿no? No, manchegos, claro. Pero los castellano-leonenses sí se llaman castellano, ¿no? O sea, cuando uno piensa en castellano, ¿qué piensa? En Castilla-León. En Castilla-León, ¿no? Manchego y castellano. Vale, o sea, el carácter manchego no sí, es sí. castellano. No, para nada. Vale. ¿Qué diferencias encuentras carácter manchego y el castellano? Pues los manchegos somos como más de pueblo y menos correctos, igual, ajá. ¿no? Yo más creo que los menos que los castellanos. Yo creo que los castellano-leonenses son muy correctos, hablan muy bien, pronuncian ¿sí? las dobles L's y esas cosas. Bueno, por lo de Salamanca y eso, pero... Sí, no sé. Y sí, tienen otro rollo. Somos más auténticos en La Mancha. ¡Bum! Ahí lo lleváis, leoneses. Venga, pues entonces ya hemos partido del lugar de origen en términos de geografía política. Vamos ahora a eso, estudias en Toledo. Estudié en Toledo y fueron 2 años muy guays. Y estudiaste ilustración, que dibujabas espadas, ¿no? Y armaduras y alcid todo el rato, ¿no? Sí, el examen de ingreso era dibujábamos dibujar muchas la tizona. Estatuas, es verdad. ¿Sí? No es broma, es verdad. Había muchas estatuas y las dibujábamos. Sí, bueno, aprendí. O sea, también era muy de beber cervezas, pero también aprendimos a dibujar. Era muy de beber cervezas, sí, el que la escuela, la tú, escuela, La Mancha, Toledo. La escuela, no, vale. la escuela de arte en concreto. Pero no, estaba muy bien. Y nada, cuando acabé, como fue muy cortito. Porque eso es un ciclo formativo, es un ciclo de esos de superior. Año y medio, ¿no? Un FP2 sí, que le llamaban. Son 2 años uh-huh. más proyecto. Entonces, el año que estuve haciendo el proyecto, estudié Bellas Artes. Me metí en ajá. Bellas Artes. ¿Dónde? En Aranjuez. Vale. Yo no quería Madrid, quería pueblo. ¿Tú no querías Madrid porque no querías una ciudad tan grande? No quería, yo sí, me quería mantener en ciudad pequeñita, pueblo, como yo soy de pueblo, pues uh-huh. no me apetecía. Y ahí estuve haciendo, pues eso, 5 años de Bellas Artes. Fue un poco como volver atrás porque a mí la ilustración ya me encantó. Y yo ya sabía lo que quería hacer, pero dije, pues bueno, voy a seguir estudiando, porque esto de ponerme a trabajar ya es como que no. Pero como que no, porque no querías, porque no lo porque veías quería claro, seguir porque no te formándome. No me suficientemente... No, claro, sentía que quería seguir aprendiendo cosas. ¿Y en qué año fue eso? Esto, espérate, en 2009. Gracias, Elena, porque yo quería hacer esa pregunta. Pero es que te leo la mente, me Pablo. Da y me viene en la mente, claro. Sabes que estamos así sincronizados, ¿no? Acostúmbrate. Jo, es que si estuviera más despierto ya tendría ahí una buena réplica, pero ay, no. Se siente, he Pablo, tomado se demasiado siente, poco café se siente, hoy. Se siente, qué pena. O demasiada cerveza ayer, no creo, no lo sé. Bueno, quién sabe. Todo puede ser. Total, 2009 estás ahí, 2009. Te metes en Bellas Artes. Sí. Bellas Artes Aranjuez. Bellas Artes Aranjuez. ¿Qué línea tenía la facultad de Bellas Artes de Aranjuez? A lo moderno, en plan, haz una mierda y luego cuéntame seis folios de chapa para que yo diga, performánticamente aprovechable. Sí, había de eso, había profesores que venían de ahí mucho, que era muy cansino. Qué asco, ¿no? Qué gentuza, Dios, el arte del siglo XX. Sí, no, era gracioso porque tú simplemente, yo solamente quería dibujar y luego tenía que inventarme con un montón de teoría y de paja, cosas, ¿no? Que era mentira. Que es todo mierda, o sea, es que es todo fetichismo. Sí, sí, arte... había mucha mentira ahí, mucha. Y había gente que se le daba súper bien porque no hacía nada y de repente se le soltaba. Los farsantes, los vendedores de crecepelo, los líderes de esta sociedad de consumo, evidentemente. Es tremendo. ¿Quién es el más preparado para una sociedad de imbéciles que solo tienes que decir que lo que vendes es bueno aunque sea una mierda? Los mentirosos. Claro, claro. Luego estábamos otros que era como, nos lo currábamos durante un montón de tiempo y luego, pues a la hora de vender era como, es que creo que es mentira todo. No me siento bien. Qué fuerte. Pero bueno. Pero bueno, tuvo cosas chulas también. Luego tiene un ¿qué punto... ¿Qué cosas chulas tuvo? Profesores... Bueno, hay profesores muy buenos, o había, uh-huh. Ahora ya no sé si siguen, de los que aprendí mucho y aprendes, aparte de pues cosas así como de venderte, uh-huh. Pues, no sé, teorías de conceptualmente que son interesantes de verdad, ¿no? Que, y también aprendes un poco pues a expresar lo que tienes en la cabeza y uh-huh. tal. Pero en fin, también es un poco clásico en realidad. Yo hice un medio año de Erasmus en Berlín y allí era como otro rollo totalmente distinto que me dijeron en dibujo, me dijeron, bueno, se nota que vienes de España porque era muy clásica. Yo era como hacer las proporciones y todo bien y allí era la gente pues lanzaba cosas al lienzo así, ¿sabes? Como que pintaba pues como si le hubiera dado ahí un ictus o algo así. ¿Y había alemanes allí en esa facultad? ¿O? Había alemanes. Sí. Sí. Bueno, en Berlín puede haber de todos los alemanes, es como Londres. No, es verdad que había más gente, creo que había más gente de otros países que alemanes, sí, probablemente. Y nada, pues... ¿Y la experiencia bien? La experiencia, bueno, regular, ¿eh? Tengo que decir que me no estaba preparada yo para tanta cosa. ¿O qué era lo que no molaba o lo que te... O lo que no pues, te gustó. Pues no estaba preparada yo para cosas tan extrañas, porque en mi estudio, por ejemplo, yo estaba un poco sobrepasada porque había gente muy artista de allí, de alemana, que hacía proyectos pues con animales muertos y cosas así, y tenía pues a lo mejor una nevera con un pajarito muerto y estaba todo lleno de cosas rarísimas y yo llegué allí pues eso, un poco impresionada y acababa pues... O sea, yo me iba a casa a trabajar. O sea, no. O sea, más en términos raros, en plan excentricidad. Sí, ¿no? Eso, muy excéntrico. Y aparte, pues está el factor idioma, ¿no? Que aunque allí hablaran inglés, pues era alemán casi todo el tiempo y yo me sentía otro planeta. Pero bueno, luego sí, aprendí, me enriquecí también un poco de pasarlo mal, de darme cuenta, de decir, joder, es que. Qué diferente es todo, ¿no? Yo estoy acostumbrada a estar en mi burbuja de paz y de confort y de repente esto es como... ¡Wow! Porque estuviste en Erasmus. Sí. O sea, Fue medio año, pero se me hizo larguísimo. Pero fue muy intenso, ya sabemos. Y no hemos, ya lo hemos hablado esto, Elena. Nosotros no somos un programa morboso, no vamos a preguntar en qué consistió el Erasmus, pero se lo sabe todo el mundo. Vamos a ver. No, prefería trabajar en mi casa. Sí. Ya. Había gente muy excéntrica. Yo prefería irme ahí. No entendía el idioma. Claro, sí. Dice que es verdad. Bueno. Puedes decir. Vale, la verdad, vale. No nos tienes que mentir. Vale. Estás como en casa. Bien, bueno. Entonces después de esa experiencia, ¿vuelves otra vez a Aranjuez? Sí, ya el último año, ya como, bueno, últimas asignaturas y cosas así como muy tranquilo. Uh-huh. Ese creo que fue el año más feliz de mi vida. ¿Ah, sí? Casi, ¿no? Pero porque estaba con el equilibrio perfecto de tener mucho tiempo libre y cosas que hacer, ¿no? Pues, o sea, básicamente experimentaste lo que es ser rica, ¿no? Como viven los ricos, que es tener mucho tiempo libre y cosas que hacer. Sí, ahí estaba. Y luego dicen de Madrid al cielo con tiempo y con dinero, ¿no? Hombre, sí. Y de Erlangen con tiempo y con dinero al cielo también. Sí. Y de Cuspedriños de arriba con tiempo y con dinero al cielo. No te jode. Total, ¿eh? O sea, hombre, tener dinero. Es que son los dos únicos no valores materiales que existen: los bienes y los servicios y el tiempo. Si tienes dinero para obtener bienes y servicios y tiempo, ¿qué más puedes tener? No hay nada más. La realidad no se conforma de más elementos en términos básicos. Bueno, vale, total. Que entonces debuté ahí sin hacer nada, rascándote la barriga. No, que hice cosas. Cosas, pero con toda la calma. Y también buscaba trabajo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno. ¿Pero lo buscabas activamente o en plan así? Lo buscaba activamente con tranquilidad. Te levantas así en la siesta, miras por la ventana a ver si hay trabajo y si no, pues sigues durmiendo la siesta. Es verdad que, a ver, yo estaba estudiando y dije, bueno, voy a buscar trabajo porque tengo tiempo para trabajar también. Pero bueno, estoy estudiando todavía. Me voy a permitir un último año de estudiar. Y nada, se acabó. Y ya después de eso ya sí que busqué trabajo y encontré unas prácticas en Galicia. Ahí ya empezó mi etapa gallega. ¿Y las prácticas fueron en Adolfo Domínguez? Sí. O sea, ya directamente tu primer curro fue después de las prácticas. Sí, sí, fue bastante rápido. ¿Y qué? Cuéntanos un poco, ¿qué hacías? ¿Cómo era la experiencia? Pues era un trabajo de diseño gráfico. Cosa que yo no había estudiado en realidad, pero bueno, algo se toca en Bellas Artes y en Ilustración, pero vamos, que no, tuve que aprenderlo mientras trabajaba. Y nada, yo iba pues para estar 3 meses y al final me fueron renovando el contrato y me quedé pues 4 años y medio allí. Me volví era medio gallega. Sí. Hombre, Milagros. ¿Qué? No es que era buena, es que te voy a leer una cosa. ¿Qué? Y ya me dices tú a ver qué te parece. Trabajé con Patri en Adolfo Domínguez entre 2017 y 2019. Yo desempeñaba funciones de copywriter y ella era diseñadora gráfica, por lo que nuestra colaboración fue estrecha y constante. Enseguida me di cuenta de que Patri tenía una gran sensibilidad artística. Su trabajo era pura poesía. De hecho, cuando hacía un diseño no necesitaba firmarlo. Era fácil saber que era suyo. Además, Patri es una compañera capaz de estimular y serenar al equipo en cualquier trabajo que requiera un alma creativa. No, me ha saltado un renglón. Capaz de estimular y serenar no sé qué, equipo, al cual, joder, al mismo tiempo por su creatividad, con lo bien que iba, coño, estaba yo en plan, tengo futuro aquí como lector de párrafos y la he cagado. Bueno, en fin, el quinto párrafo siempre es problemático. Capaz de estimularse en el equipo al mismo tiempo por su creatividad y su ética. Sin duda alguna recomendaría a Patri para cualquier trabajo que requiriera un alma creativa con alta sensibilidad artística. Karina Rivero Conde. Qué dinos bien. La verdad, ¿cuánto le pagaste a Karina Rivero Conde para que dijera esto de ti? Le pagué en amistad, mucho. Bueno, qué asco. Mira, vamos a cerrar esta entrevista ya, yo no puedo más, yo dimito de la radio. Bueno, no, qué guay que digan esas cosas. Sí, de ¿verdad? Ti, ¿no? Sí, si yo dije, oye, ponme algo que voy a buscar trabajo. Y me puso eso tan bonito, la verdad que me emocioné. Esto vale un poco. Para buscar trabajo, buscar novio, buscar familia de adopción, para buscar lo que sea. No es verdad, es la única que hay, ¿verdad? Has hecho ahí buen research. Buen research, sin mirar el LinkedIn, ese es mi research. Mientras me quito las legañas. En fin. Bien, ¿y qué tal esa experiencia entonces? Aprendiendo sobre la marcha y trabajando en el sector. Pues, bueno, a ver, estuvo guay. Aprendí muchas cosas, pero yo cada vez que... O sea, yo salía del trabajar y me ponía a dibujar, porque yo era lo que... Entonces estuve así todos esos años un poco como sintiendo que estaba ahí temporalmente, ¿no? Que era un trabajo que estaba bien y que, bueno, que me iba a dar lo que para aprender cosas, pero que se tenía que acabar. O sea, tú tenías clara tu vocación de ilustradora. Sí, sí. Vale, no de pintora. Era ilustradora. Ilustradora vale. Animación. Bueno, pero que sí, pero ilustradora. Es también ilustración, claro. Y sí, yo tenía ahí como mi objetivo. Yo llegaba por las tardes un poco cansada, pero me ponía a dibujar. Era como un poco, me lo imponía porque yo quería en algún momento pues trabajar de esto. Y de hecho pues lo compaginé también con haciendo algún libro, ilustré un par de los. Si no me equivoco, uno en Galaxia en 2016. Sí, Galaxia, que es la primera editorial en sacar literatura en gallego. Ah, sí. Yo la conozco como eso en tiempos del franquismo. No sé si hubo antes, pero en mi bagaje, porque por origen familiar conozco la cuestión de Galaxia. Y bueno, conozco que me suena, que a lo mejor estoy metiendo aquí el zoco como de costumbre. Pero sí es una editorial muy mítica en Galicia. Sí. Galaxia, Serais, ese tipo de... ¿Llegaste a conocer el panorama? Bueno, por partes, ¿qué tal fue la experiencia con Galaxia ilustrando un libro? ¿Fue tu primer libro ilustrado? Fue mi primer libro. A ver, yo había... Antes de entrar a trabajar, yo gané un concurso de ilustración de la Xunta, no, de... De la Diputación. De la Diputación de Orense. De Baltar, ¿no? Sí. Qué tío, qué yo le di la mano a Baltar un par de veces, porque además gané ese concurso dos veces. Por eso tienes una prótesis metálica y tienes solo un brazo hasta la altura del codo. Porque seguro que es contagioso, quiero decir, este tío, la miseria, se ha pasado de generación en generación. Sus hijos, sus cuñados, sus primos, todos son gentuza. Sí, bueno, yo trabajé con su hija. Redoble de tambores. Pero no voy a decir nada. Pero no vamos a seguir hablando del tema, ¿no? No vas a decir nada feo de nadie. No, además esta chica no me cae mal. Pero de su padre no voy a decir nada tampoco. Es un hombre que tiene prisa, vamos a decirlo así. Tiene prisa, por eso conduce a 220 kilómetros por hora y luego le quitan las multas. Porque tiene prisa y es muy simpático. Bueno. Nada que ver con ningún delito, ni la corrupción, ni el cohecho, ni el desfalco, ni la mar... Nada que ver con eso. Pero bueno, da la mano bien. O sea. Miraste si tenías todos los dedos, los anillos y... No echaste nada en falta al llegar a casa. No lo sé, no, bueno, igual. Bueno. Yo recordaba un pulgar oponible aquí. Bueno, bien, entonces, experiencia, sí. Ganaste ese guay. Premio de la Diputación. Y nada, y luego pues a raíz de estos, del premio este, pues me salió Galaxia. Uh-huh. Y guay, o sea, bueno, a ver, pagan muy poquito. ¿Muy poquito cuánto era? Muy poquito, 500 euros. ¿Esto fue en 2015? Pavos. ¿2015 para cuántas ilustraciones? Euros. ¿30? Eran 10. 10. 10, pero súper curradas. Sí, sí, sí. Sí, yo he visto, he ojeado el libro, no sé, ahora mismo sin tu web. Yo me lo ocurre muchísimo. Que digo, en el blog, por ahí buceando lo encontré. Sí. Y joder, carayo, con un de editorial. Uh-huh. Vaya. Pero bueno, como era mi primer curro, me hacía mucha ilusión y dije, claro. Pues, ahí va. Así funciona la política de tierra quemada. Vas cogiendo, sí, chavales que les hace mucha ilusión. Total. Ellos se ilusionan, tú ganas dinero. Creo que Patricia está mirando a su acompañante para que intervenga, ¿no? ¿Quiere intervenir el acompañante? Nada que añadir. La llamada. Si la intervención es pegar al locutor, no, ¿eh? O sea, la niña al ojo como diciendo, por favor, actúa. Por favor. Para algo te traigo. Por eso han traído el palo aquel de béisbol. Claro, y claro, stick de hockey. Es que no se ha atado cabos. Si es que no ha tocado, últimamente no ato nada. Bien, Antón, sí. Libro en Galaxia. ¿Y cuál es el siguiente paso? Y bueno, ahí seguí en Galicia, en Alfa Domínguez, y estuve pues ahorrando para irme de... Ah, vale. Bueno, a ver, para cogerme una excedencia. Me cogí una excedencia en... ¿cuándo fue? En 2019. Uh-huh. Para dedicarme a la ilustración, para dedicar un año a, pues eso, a formarme, a... Uh-huh. A hacer mi portfolio y demás, porque sentía que necesitaba ese tiempo. Necesitaba tal. Y me vine para Madrid. Algo importante también. Sí, para estar rodeada de hecho, de tu gente. Biografía, por lo que nos vas contando, creo que tiene bastante que ver con haber nacido en un sitio pequeño, no central, y no haberte mudado pronto a un sitio central, porque es verdad que profesiones como la nuestra son mucho, mucho, mucho más difíciles en sitios pequeños, periféricos, que en lugares centrales, entiéndase Madrid, Barcelona. Eso es. Hablando de España, ¿no? Creo que en todos lados es más o menos así. Son profesiones que se dan más en los grandes núcleos donde se acumula las empresas, el poder, etcétera, etcétera, y la gente también. Sí. Sí, yo notaba que ya, o sea, mi etapa allí ya se había terminado, no había claro, mucho que sí, hacer. Galaxia, que es de la... Porque en Galicia, ¿qué tendrías? Galaxia, Calandraca, Xerais, poco más, pero si... Sí, es guay. Pero digamos no que... Oyendo, no ya digo oyendo. Yo, digo, joder, la que tiene los mandos no, y pero se, es porque se quería hacer una sí misma. Estaba haciendo un pequeño apunte fuera de micro. No, que Calandraca mola, ¿no? Sí, sí. No, tampoco si les molar, conozco personalmente. Si molar, para molan ellos, un pero... montón de cosas. Sí. Molar, molan un montón de cosas. Luego ya podemos hablar de otros... No se vive de molar. De otras cosas más allá de la molonidad, efectivamente. De molar no se vive. Hay algunos que sí, pero sí, luego que los sí que curran para que esos molen, a lo mejor ya no viven tanto. En fin. Bien. Pues vamos a hacer aquí un corte justo en este momento en el que te vas a ir a la capital. Lo vamos a poner como el episodio de como Fireball va al oeste, pues Patricia va a la meseta. Y mientras tanto vamos a poner una entradilla a nuestros compañeros de ahora solo queda que la Junta quiera dar ese paso y en su mano está. La Junta tendría que hablar claro, alto y fuerte y decir no, aquí no, Andalucía queremos que sea un territorio libre en sí y que nos ayuden a cerrar el que ya tenemos abierto en Algeciras. Un clamor que la Junta se queda ahí solita defendiendo una cosa que es indefendible. Pues por lo que sea, resulta que la Junta de Andalucía no nos quiere dar una licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. ¿A quién no le va a gustar censurar una radio libre? Radio Almaina no se calla. Más información en la web radioalmaina.org. Pues ya lo habéis oído, Radio Almaina era los compañeros a los que yo quería citar, radioalmainanosecalla.org, ahí podéis encontrar la información sobre este enésimo caso de censura estatal, censura del poder, censura comunitaria o de la comunidad autónoma o como autonómica o como le queráis llamar. Censura de los de siempre, de los que tienen los recursos para putearte a ti y darle dinero al que es más gentuza que tú, pero sabe vender cualquier puta mierda. Porque al final la sociedad de consumo se reduce a eso. Bien, continuemos con Patricia. El salto a Madrid, la llegada a la meseta, Faibol va al oeste, Patricia va a la meseta. ¿Cómo fue? En términos profesionales. Vitales también, pero esencialmente vale. Profesionales. Vale, pues estuve un año sabático. Sabático, uh-huh. Pero bueno, haciendo mis dibujos y conociendo a gente. Hice un curso aquí con Pacoto. Ajá. Un curso con Pacoto, pero con no, Pacoto de compañero, Pacoto de profesor. De profesor. Pacoto fue profesor de diseño de personajes. ¿De qué curso fue ese? ¿Qué curso? De diseño de personajes. Pero quiero decir, ¿en una escuela? En una escuela, en una escuela que tenía en Madrid. Y la Weekend School. La Weekend School. Que tenían porque ya no está. ¿O sí? Sí, sigue existiendo, pero vale. Online. Vale, eso vale. Es. Y guay, ahí pues eso, fui conociendo gente, aprendiendo, dibujando todos los días, casi todos los días, haciendo, cogiendo experiencia, y la verdad que me vino súper bien. Uh-huh. Entonces estuve ese año, ya después de ese año se me iban acabando los ahorros y pues sí, fui porque buscando trabajo. ¿Seguías de excedencia? De excedencia, sí, hacía encargos y tal, pero digamos que yo estaba dedicando mi tiempo solo a esto. Uh-huh. Y ya pues me puse a buscar trabajo y ya después de pandemia y tal, ya me salieron encargos y tal de ilustración, pero me salió un trabajo así como más estable, más fijo, de diseño gráfico, que me uh-huh. daba para ir tirando más o menos, y mientras tanto pues seguía buscando cositas y ya después de, o sea, bueno, me fueron saliendo curros así pequeños y luego ya di como un paso, tuve un curro muy chulo de diseño de vestuario para una serie americana de vampiros. Uh-huh. ¿Una serie de animación, de imagen real? No, de imagen real, sí. Vale, sí, eso nos interesa. Sí, bueno, antes de esto ya trabajé haciendo para una serie de animación, haciendo unos fondos y que también estuvo chulo. Pero digamos que este curro me fue como el curro así principal que tuve, el primer curro grande. ¿Y eso fue curro con contrato indefinido temporal, o sea, como asalariada o como autónoma? No, como autónoma. Vale, eso me interesa, el cambio entre el mundo asalariado y el mundo autónomo, ¿cómo lo toreaste eso? Porque es muy diferente, ¿no? Sí, es diferente. Pues era muy precario. Bueno, cuando salen curros así como este, pues muy bien, porque dices, ostras, me están pagando muy bien por hacer una cosa que me encanta. Muy entonces, bien. ¿De qué horquilla estamos hablando? ¿De qué horquilla? ¿Puedo hablar aquí de precios bien y todo eso? Vamos, yo voy a intentarlo. Es mi misión. Una de nuestras misiones, como sí, España vale. sabe, es romper el tabú de los salarios, de las tarifas y de los brutos anuales y toda esa mierda, porque saber lo que se paga en el mercado nos fortalece como colectivo. No saberlo nos debilita como colectivo y fortalece al que tiene los intereses contrarios, que es conseguir más dibujos más baratos. Claro. Nosotros queremos vender más dibujos más caros. Es así de simple. Pues esto era como una producción española, pero la serie era americana. Uh-huh. Entonces creo que también ahí podíamos jugar con un poco más de presupuesto. Uh-huh. Y yo cobraba por día $250 de rate. Sí. Bueno, rate que es... ya estoy con los anglicismos. Me volveré. ¿Tarifa? Tarifa diaria, eso es. Sí. Sí. Pues sí. Y claro, ese fue pues mi primer curro así como freelance, un poquito bien pagado. Promedio para arrancar, promedio bien. Sí. Y eso no está mal. Es verdad que también esto me, o sea, antes de yo pedir este presupuesto, hablé con Paco y con gente del sector, claro. Porque si no yo igual habría pedido menos, porque estamos, por supuesto, acostumbrados a pedir poco. Por eso es importante romper este tabú y hablar de estas cosas, porque nos va la vida en ello, nos va la posibilidad de tener techo, calefacción, comida, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, entonces cuando salen curros así, que son maravillosos, pues ser freelance mola un montón. Cuando salen curros como diseño gráfico mega precario, también como ya, autónoma. Como autónoma. Peor pagado, sí. Deduzco, sí. Porque yo soy muy, muy deductivo. Peor. Y mucho en peor. Peores condiciones en general, sí, imagino. Sí. De cliente más por culero, sí, o algo así. Sí, porque hay mucha gente que sabe cómo absorber tu energía vital y cómo manipularte para que creas que encima te están haciendo un favor. A ver, eso nos interesa. ¿Cómo se hace eso? Es para un amigo. Ay, ¿cómo se hace eso? Eso te lo tienes que preguntar a él. Te puedo pasar el número, si quieres. Porque yo, sinceramente, yo era consciente de lo que estaba haciendo y aún así colaba ahí. Pero bueno. ¿Cómo es? Describe un poco la situación. No en términos de detalles, sino de qué estamos hablando. De que te ¿qué tipo de cambios? Cliente? ¿El que te da mucha pena y que tiene poco presupuesto? Me exigía casi exclusividad porque me pedía... que estuviera dedicada, o sea, me llamaba casi todo el día o me pedía como mucha dedicación a y no, por lo casi que sea, no me la daba parte de pagarte la y exclusividad, la parte de pagar, no, esa se le olvidaba siempre, claro, ¿no? Sí. Es que a veces la cabeza, es que la memoria a veces. Aquí es de las pocas veces que voy a hablar. yo como testigo de este trabajo. Testigo de Jehová y testigo de ese trabajo en concreto. Eso es. La técnica que usaba era hacerla sentir que el estudio era como de él y de ella. Ajá. O sea, era como, lo vamos a sacar adelante. No, con este dinero que tenemos vamos a hacer... Pero eso es el ABC del mundo empresarial, eso lo inventó. Pero aún, estamos en el mismo barco, ya hijo de la gran puta, pero tú vas arriba y yo voy en galeras, así que vamos en el mismo barco. Tú tienes barcos, tú tienes cosas, porque tenía barco, tenía tal, no sé qué, pero a ella era como, venga, vamos a... Venga, esto es nuestro, lo vamos a sacar adelante. Solo tenemos este dinero, pero ya verás qué bien con nuestra empresa. ¿Sabes? Como un poco como nuestra empresa. No salgo. O sea, sí, esto es una cosa tuya. Ese es los tíos a técnica. Los que me refería, justo, ¿no? Los vendedores de crecepelos, los bocachanclas y los... Totalmente. En galego decimos los falabaratos, que son los que te cuentan una milonga que no se la cree ni su puta madre, pero cuando tú estás en una situación de precariedad y de necesidad, te agarras a lo que sea, porque lo otro es vivir debajo un puente, renunciar a toda tu orgullo, tu dignidad, tu autonomía, y decirle a tus padres, si los tienes, mamá, papá, vuelvo a casa, si ellos tienen. Es decir, que al final, evidentemente, los listos, los zorros y los hijos de puta se aprovechan sistemáticamente de eso, y el marco legal y sistémico en el que vivimos es que está construido para que ellos triunfen. ¿Y ese tipo de clientes te los has encontrado más en tu experiencia? Como en trabajo dinos de diseño el nombre, gráfico, di el cliente, queremos... No, Patricia. No lo voy a decir. No, pero me refiero que si te has encontrado más en trabajo de diseño gráfico... Por un momento me han dado ganas, pero no lo voy a dilo, decir. Dilo. No, te lo digo en petit comité. Y ya. Vale. Puedes decirle su apodo, ¿no? ¿Cómo le llamabas en la intimidad? El de los barcos. Hombre, los yo barcos. Puedo decir el apodo de el algún cabrón, otro también. Pero eso te lo has encontrado más en diseño gráfico, en ilustración, en animación, o sea, ese tipo de perfil de cliente. Bueno, en tu experiencia, digo, ¿eh? No he tenido, en todas por suerte no he tenido muchos así. No, mejor. Verdad que no, que es. Sí, porque aparte de esos es de los que hay que aprender rápido. Cuando te encuentras esa clase de estafadores, lo que hay es que ver bien cuáles son las estrategias, cuáles son las... Tienes que aprender, o sea, todos pasamos por experiencias de mierda como esas, por desgracia. Lo único bueno que podemos sacar de eso, ya que el homicidio está mal visto y además penado por el Código Penal, es aprender y entender las señales antes de que tengas los dientes del lobo ya rodeándote la cabeza. Verle las orejitas a tiempo y decir, huele a mierda, parece una mierda, está en el sitio donde acostumbran a estar las mierdas, creo que es una mierda. Aunque no pueda asegurarlo científicamente, voy a girarme y voy a ir hacia otro lado. Ya, ¿eh? Es importante. Sí, hay como unas cuantas señales, ¿no? Claro. Tengo poco dinero para esto, pero tal, ¿no? Es... Ahora no hay presupuesto, dinero, pero después habrá mucho, claro, que es como esto no pasa nada, llámame que después, te sigo teniendo teléfono. Porque yo también me implico mucho, pero claro, lo que tú dices, tú eres el dueño. Claro, es tu puto barco. Es tu poco. La tienda, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Efectivamente. Tronco. Sí. ¿Me das una participación? ¿A que no me das una participación? Efectivamente. ¿No? Ahí yo creo que hay señales, pero que a veces miramos para otro lado, yo la primera, ¿eh? No, no, sí, claro, no. Es que es lo y que se aprovechan digamos. De que justo en ese momento pues estás un poco... Tienes, pues, estás no débil, tienes necesidad. Es que lo huelen. Pero los abusadores, los explotadores, los abusadores en general en todos los ámbitos de la vida, laboral, bélico, sentimental, familiar, en todo, social, todos los aspectos de la vida, el abusador, el que acostumbra y aprovecha, que sabe cómo poner el pie encima de la cabeza de la chepa de los demás... saben perfectamente diferenciar a sus víctimas. Entonces, como los leones, los leones van a... Sí, sí. Hay 200 ñus, pero no van a bulto. No, miran y dicen, ese va cojo, merienda. Y pueden pasar 16 ñus más gordos, más rollizos, más hermosos, más atractivos, que van a por el cojo. No son tontos, coño. Claro, que eso es ley biológica. Pues sí, pues sí. Así estuve un año o así, ¿no? Un año. Como más o menos. ¿Te causó... Entre idas y venidas, porque sí, paré, luego volví, fue como, ay, Dios mío. Por establecer también horquilla de máximos, medios, mínimos, ¿qué precios me manejaban este cliente? Llamémosle Steamboat Silly. Steamboat. Pasa palabra, Patricia. Pasa palabra, no, no. No quiero dar ejemplos de esto porque es que no. No quiero dar ideas. Para ¿No quieres decir, chavales, no trabajéis no, no, por esto? Porque no, no, nunca claro. va a merecer la pena. No, claro, vale. No. O sea, bueno, lo puedo decir. O sea, yo había proyectos, porque yo no cobraba por día, ni por mes, ni por nada, era por proyecto. Claro, y eran proyectos, tramposo. Era muy tramposo, porque claro, eran proyectos que era muy fácil. Esto es nada. Fácil, esto va a ser facilísimo. Y claro, y luego me lleva un montón de tiempo por 400 euros o 500. Ajá. Uh-huh. Y que podía estar un mes entero o más. Ya, o sea, marrón sí, con marrón. Todas las de la ley. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, ya tenemos que volver a abrir la lista negra, luego le añadimos ese nombrecito. Hay que tener listas negras, queridos amigos, por supuesto, eso facilita mucho la vida. Y es una buena forma de decantar lo que merece la pena y lo que no. Bien, seguimos en el mundo freelanceo. Vale, sí. ¿Cómo te planteas tú? Porque claro, el salto, a mí una de las cosas que me llama la atención de tu trabajo y de tu evolución, primero lo que te comentaba, ¿no? Que creo que eso es algo bastante común. Yo también soy vigués, yo también veo territorios periféricos donde es más difícil o más improbable alcanzar la profesionalidad en términos de ganar pasta, o sea, vivir de lo que quieres hacer. Y yo, entre mis compañeros y yo, hay un salto de 10 años, en el sentido de que yo empecé a trabajar en esto con 30, 30 y pico. Todos mis colegas de mi edad empezaron de Madrid, empezaron o que se vinieron a Madrid más chorbitos, empezaron con 20 aproximadamente. Entonces, esa década que a los que somos de provincia, si no nos vinimos a la capital, en términos muy generales, sí. Luego por supuesto hay casos de todo, pero es una década de romperte los cuernos, de currar en cosas que te valen para vivir, como cualquier hijo de vecino, pero que no son tu objetivo, tu ambición profesional. He divagado. Eso es, lo que pregunta. Quiere decir Pablo es... ¿Cómo? Es que he divagado tanto que se me ha olvidado. Déjame ver si estamos en sintonía, Pablo. Yo creo que lo que quiere decir Pablo es cómo das el paso de vivir asalariado, ¿no? Sí, a de repente lanzarte a ser autónomo. Eso o sea, ¿cómo no te da miedo a decir ahora me la...? Bueno, tenías la suerte de tener una excedencia. Elena, empieza a preocuparme esto. También. Es muy importante. Vi una película de Cronenberg ayer y ahora mismo me estoy asustando. No, yo, claro, yo pedí una excedencia precisamente porque sabía yo que me iba a lanzar al vacío y no. Pero sí que es verdad que no, o sea, no me arrepiento. He pasado momentos precarios y de estar con poco dinero y tal, pero aún así no me arrepiento de haber dado el salto. Porque ha sido difícil, pero yo era dueña de mi tiempo, no me sentía eso, como un poco encarcelada, ¿no? Que era la sensación que yo tenía. Es que el trabajo asalariado tiene, incluso en condiciones buenas, cuando tienes un buen salario, un curro que más o menos te gusta o tal, tienes esa cosa de... me manda otro, que luego como autónomo Hacienda te manda más que la hostia, eso porque tienes que soltarle 300 pavos por el morro, ocurres o no ocurres, o sea, quiero decir, y un cliente tiene mucho poder sobre ti. No es un paradigma de la libertad. Claro, ¿qué hablamos de libertad? ¿Ser autoesclavo? Claro, no es realmente pero un mejor concepto, ser autoesclavo que te pero, dice otro, ¿cómo va? Sí, hay un poco esa diferencia. Los latigazos me los doy yo, ¿sabes? Duelen igual, pero me los doy yo. Y a mi ritmo. Eso sí, es. Y eso te da un poquito de... Sí, yo es que, claro, o sea, yo era como asalariada, sobre todo teniendo un trabajo que tampoco consideraba que fuera lo mío del todo, pues me sentía un poco presa así de eso, mis vacaciones no eran mías, era todo el tiempo ese era de... Tienes que pedir permiso, ¿no? Sí. Se te muere, se te pone enfermo un colega, tienes que pedir permiso. Y para comer, no sé, como que yo no comía tranquila, era como una sensación de tener que ir siempre como bajo vigilancia. Pues pues no me arrepentí nunca, la verdad, de dar el paso. ¿Y cómo es tu estrategia a la hora de buscar trabajo? Que eso me interesa, si la tienes, ¿eh? Es decir, tiras a bulto, empiezas, coges una lista de empresas y pa, seleccionas y adaptas un poquito lo que envías a cada cliente. ¿Cómo es tu...? Selecciono. Seleccionas. Sí, yo... Bueno, antes echaba mucho más a editoriales y tuve una época que hacía un poco como, no spam, pero mandaba como si fueran newsletters, ¿no? A editoriales que me gustaban. ¿Cada cuánto tiempo los mandas? Pues lo hice poquito, porque la verdad que era muy agotador. Era agotador y notaba que no había como respuesta y dije, bueno... Porque nunca ha sido por agencia, siempre ha sido por libre, ¿no? Por libre. Y claro, porque es que yo precisamente no lo predico, no lo practico, por supuesto... Pero sí creo que el mundo de mandar newsletter, que es como boletín, ¿no? Un boletín de, hola, pues presento este trabajo, tal. Pacoto dice que no. Aquí lo único que funciona son los contactos. Eso. Y ya está. Los contactos, o sea, ni tu son? Trabajo, ni el arte como lo haces, ni tu portfolio, ni nada. Yo creo que al final esto se reduce a los contactos. Los, o sea, contactos quieres decir nepotismo. Que tú, ¿no?, haces, amiguitos, los que te juntas de cervezas, amigos, tal. Eso da mucho más trabajo que... Tres portfolios con diseño de personajes y vueltas y no sé qué. Tres estilos. No. Es una buena birra, eso da más trabajo. Es tal cual, tal cual, porque yo empecé así y luego te das cuenta de que muchas empresas ponen el anuncio de que están buscando, pero en realidad va a salir el amigo de tal. Van a confiar. Claro, van a confiar mucho más. Hay que sacrificar un poco el hígado, ¿no? Recruiter, ¿no? De esto que le llaman, que es como la persona recruiter. De joder. Se nos come el idioma, estos cabrones coloniales. Recursos y, ¿el reclutador? Recursos humanos. Sí, el que se encarga del sector de producción, que se encarga de los perfiles que quieren incorporar a la empresa o al proyecto. Claro que van a recibir portafolios, etcétera, pero si su director de arte, si su jefe de animación o si su jefe editorial dice... Fulanito o fulanita, los conozco, son muy majos y es muy bueno y ha hecho no sé qué. Eso tiene mucho más peso. Claro. Una recomendación directa, digamos. A ver, que Maroto quiere hablar. Sí. Ya, hecho. Suficiente, gracias. En el próximo programa podrás intervenir de nuevo. No puedo hablar. No. Joder. Ahora no puedes hablar. No. Puedo hablar, el personaje se ha comido a la persona. Si yo sabía que esto iba a pasar. No, aparte que eso sí que es una cosa que yo creo que funciona mucho, al final siempre te acuerdas más de no sé, a mí incluso me ha pasado cuando hemos tenido un trabajo o tú y yo hemos estado trabajando en un proyecto, al final siempre es como tiras claro, nosotros a nuestro nivel éramos enanos, o sea, muy muy pequeños, pero siempre al final tiras de algún colega que conoces que sabes que trabaja bien, o sea, yo creo que evidentemente en todo esto está el factor de que tienes que trabajar bien. Claro, o sea, la oportunidad no te la van a dar una vez, yo creo, absoluto, si luego no respondes. Si no responde, claro. Y me acuerdo, aunque sea muy divertido, hace mucho tiempo con un colega de Los Ángeles, que él era autónomo. ¿De Los Ángeles de Estados Unidos o de Los Ángeles? Hombre, no, de aquí, de la ciudad de Los Ángeles, tío. No, te lo estoy preguntando en serio. De Los Ángeles, de verdad, L.A. Ah, de L.A. De Estados Unidos. L.A. Vale. Y me acuerdo que hablando con él, le decía, porque el tío era autónomo allí, le decía, oye tío, ¿tú cómo haces para enganchar un curro con otro? Porque claro, vivir en Los Ángeles no es barato. Bueno, morir en Los Ángeles es barato, vivir no. Sí, sí. Y me decía, pues yo tío, yo tengo un colega en cada estudio. Y es como, y hostia, me dejó ahí como muy, o sea, me he encontrado las dos partes. Había otro que también que era autónomo que me decía... Yo, una semana antes de que se me empiece a... O sea, que termine mi contrato en esa empresa, o dos semanas, o lo que sea, me dieron 2 días escribiendo correos. ¿Qué jefe? Sí, sí, eso es estrategia, sí, sí. A la gente, en plan de dentro de una semana... Me quedo libre, tal fecha, tal... Sí, y aparte siempre tienes más poder negociador, confianza para negociar a tu favor si tienes curro. Sí, aunque también te digo, yo creo que en eso... bueno, tenemos una gran diferencia entre los americanos y los españoles. Yo creo que los españoles, o por lo menos yo tengo la percepción de que tenemos la cultura de que si hay alguien buscando trabajo, vamos a aprovechar que está buscando trabajo. Y yo creo que los americanos no. Los americanos se lo toman como una oportunidad de trabajar contigo. Eso es una diferencia bastante. Y yo creo por eso muchas veces da como palo en España escribir para decir que... Un poco el ego del artista, sí, que le da vergüenza poner que estás buscando trabajo porque da la sensación de que no eres buen artista si no estás contratado. Uh-huh. ¿No? Yo creo que hay gente que le da vergüenza añadirlo en LinkedIn o decir uh-huh. abiertamente sin miedo, oye, ando buscando, curro, curro, sí. Si os enteráis uh-huh. de algo, tal. Porque yo creo que es como, uy, me da un poco de vergüenza, me da la sensación de que... Sí, como que, es, que abre, estoy pidiendo favores un... o que me da, o que... Sí, estás como desesperado, ¿no? Sí, algo así. Es interesante eso que comentáis, creo que da para un debate en sí mismo, porque yo creo que además tiene raíces mucho más profundas de lo que parece y tienen que ver con la cultura católica, la cultura estante, el calvinismo, el desarrollo del capital y sociedades anglosajonas y la adaptación de ese sistema a las latinas, etcétera, etcétera. Pero bien, muy interesante. Como sí, nos yo queda creo que también. Tiempo, sí, no digo que a... también estaba pensando que también es un poco la costumbre de que en España no hay tanta cultura de ser freelance. Claro. Entonces, uh-huh. cuando una persona es freelance tiene que buscar trabajo continuamente, claro, y tiene, está abierta a cualquier curro que venga. Pero claro, aquí es un poco la cultura de decir, bueno, tú búscate un trabajo asalariado, uh-huh. tranquilo, no te compliques la vida. Sí, lo que nos ¿no? han dicho a todos. Tú uh-huh. te haces claro. tu oposición de no sé qué y en los ratos claro. libres... Entonces, en lo que vas en a la no tener trabajo parece que eres como un fracasado, ¿no? Y a lo mejor una persona sí. que está como autónoma está buscando. Sí. Eso es. Mira, nosotros yo quiero... los fracasados y los feos somos muchos más. Y algún día, hijos de puta, iremos a por vosotros. Que yo quiero añadir una última cosa. Una última cosita, que es, hemos estado hablando, o sea, Patria está hablando de su trabajo, de editorial, uh-huh. de tal, no sé qué, pero no ha hablado de cómo le dio una pata a la puerta de la animación uh-huh. y directamente ha entrado por todo lo grande, trabajando uh-huh. en cine, trabajando en tal, es que sé que le va a dar un poco vergüenza decirlo. Cómo te vende, ¿eh? No, sí, no. señor. Sí, sé que le va a dar un poco cosita y he de decir que Patria lo está petando muy fuerte en mundo animación uh-huh. y estaría feo no dejarlo. Venga, pues aquí dale, contarlo. No hagamos cosas feas, que ya es bastante feo. No, no, o sea, claro, es que era como que pensaba hablar del el mundo animación porque era el paso justo inmediato después. Sí, porque, vale. Claro, joder, yo estuve buscando como... para ser ilustradora, pero luego decidí probar en animación uh-huh. que me encantaba y es verdad que pues mira, en 2023 fue como el año de tener trabajo todo el rato y he estado bien. Con estudios chulos, he tenido trabajos que me han gustado mucho. ¿Para clientes de aquí, de fuera? Sí, de aquí, de fuera, he tenido uh-huh. he estado trabajando para estudios de aquí como pues Lightbox uh-huh. ¿Cuál es más? Mago, bueno, que estuve uh-huh. haciendo diseño de personajes para una peli muy chula y estuve a gustísimo y bueno, también he estado para estudios de fuera como, bueno, un estudio que se llama Baobab uh-huh. que te lo conté la otra vez, que bueno, es un estudio de California. Sí, sí, sí, sí, sí. Y la otra vez en aquella entrevista que hicimos breve en el Weir sí, Market en Valencia uh-huh. 2023 que eso. a alguien se le olvidó meterla en el programa especial y se dio cuenta después de tener el programa especial de 2 horas editado y de haber currado un día entero y querer morirse y por eso dije, pues ¿cómo, qué hago? ¿Cómo le pido perdón? Digo, coño, pues que se venga y hacemos condiciones. Sí, no, así mejor. Es una penitencia, estoy pagando la penitencia de mis errores. Pues, podría ser mucho peor, la verdad. Eso, en este estudio pues estuve con gente de Madagascar, gente que venía de Pixar y... De Madagascar, de la película, dices. Sí. Vale. Podría ser de Madagascar. Ya, no. Película. Que habrá película. Personas ahí también. Y entonces fue como súper enriquecedor. Es verdad que ahí como que también fue un salto, ¿no? Que no es lo mismo trabajar, no porque sea el mejor estudio ni nada, uh-huh. sino porque te pones un poco a prueba también, pues, el nivel de inglés, tu nivel de, no sé, cómo te adaptas. Vale, es que voy a intentar apretar porque vamos sí. ya pelados, que nos quedan 6 minutos. A nivel de pasta de presupuesto, ¿se nota mucho diferencia entre trabajar con un estudio en Estados Unidos? Sí, sí, se nota, se nota. Yo ahí también puse, o sea, puse el rate este que comenté antes uh-huh. y sin problema. Hombre, claro, es que se parten la polla, si les claro. pides 250 se parten entre 4 y 800. Claro, por eso yo dije, pues mira, yo me mantengo así, me lo aseguro y uh-huh. está bien. Pero sí, ellos te pagan mucho mejor. Claro. Bien, pues ya sabes, si pagan mucho mejor sí. hay que cobrar mucho mejor. Y para eso sirve abrir clientes nuevos. Esa es una de las ventajas que tiene el trabajar como autónomo, que el convenio colectivo lo actualizas cada cliente. Tú si hoy has cobrado 300 o 200 y llama a otro y le dices que vale 400, sí... Si te los paga, pues ya ha subido la tarifa. Hmm. Es así de simple. Claro. Entonces, bueno, dentro de que sabemos que estamos en un sector muy precario, precarizado o muy explotado en muchos aspectos, porque, como bien sabe todo el mundo, cuando la vocación entra por la puerta, los derechos saltan por la ventana, pues intentemos por lo menos que no juegue tanto en nuestra contra y retener un poquito de las ventajas que esto era. Vale, ahora quiero hablar muy, muy, muy, muy rápido y breve sobre tu estilo, que me llama mucho la atención, porque es muy, voy a decir naif, no sé si eso es un término que te gusta o no te gusta, sí. Es un poco cursi el término mismo ya, pero es como desdibujado, suelto, así un poco como de niño chico, ¿no? Sí. Y me gustaría saber si para alcanzar eso tiras mucho, o sea, si coges, tú ya tienes, ponte, que vayas a dibujar un bombero, pongamos, con tabletón, Milagros, tranquila, tiene tabletón el bombero, no te preocupes, ¿vale? Y tú ya tienes un boceto, una estructura básica, y entonces haces como un acabado y otro y otro, y el que te tenga más fuerza, más expresividad, es el que te quedas, o ¿cómo es tu proceso? Digamos que esto es el primero que me sale muchas veces, y otras veces, si no estoy contenta, pues el tercero o el cuarto. Eso me gusta, que tenga esa frescura de boceto, como que sea suelto, que tenga expresividad. Uh-huh. Porque, claro, yo vengo de dibujar como súper clásico, uh-huh, proporcionado más y tal. Claro, anatómicamente correcto. Y digamos que eso está bien, pero una vez que ya aprendes a hacer eso, pues es más, para mí es más aburrido y uh-huh, me gusta mucho más el que tenga como algo, pues eso, más expresivo, más, sí, como un poco más inocente, más infantil quizás, pero que viene también de un trabajo previo, claro. Sí. Bien, pues vale, ya solo tengo una pregunta técnica más, que es, ¿has hecho diseño de vestuarios? ¿Cómo se te da lo de las arrugas? Es una pesadilla lo de las arrugas. O sea, dibujar la extensión. Cuando yo veo de Alex Toth o de bestias como esos, dices. Y todo eso se estudia, ¿no? El punto de tensión está aquí, entonces la arruga libera la tensión hacia allá, no sé qué, no sé cuánto. ¿Eso lo dominas? Bueno, más o menos, no sé. Como que tampoco me presionaban mucho para que quedara bien la arruga. Vale, ¿y la manta? O sea, un niño. ¿Las sábanas? ¿Las mantas? Las mantas. ¿No te genera preocupación? ¿Qué? No sé, dibujar a alguien en una manta, una tela, no una tela de, vale, una mesa camilla, no, una mesa de comedor es fácil. Me gusta, ¿no? Me gustan un esos niño retos. Durmiendo, no, un señor durmiendo en una cama, dibujar eso no es, a mí se me hace. No sé, nunca. Mira, ahí lo último que digo, ahora sí que sí. Ahí tiene un talento innato, Patri, para coger cualquier cosa que le pidan, en plan, haz una máscara de tal material, uh-huh, y al momento sabe hacerlo. Yo necesito coger muchas imágenes, hacer muchas ñapas, copiar a otra gente, y le dicen, haz eso, estas arrugas, haz una con este, de seda, no sé qué tal, y al momento sabe hacerlo. Yo no lo entiendo cómo va eso. Me vende muy bien. Mi cabeza no funciona así, es increíble. Gracias. Sí, me llama muchísimo la atención y me parece súper fantástico. También te digo, estás haciendo una inversión en sobornos entre Karina Rivero Conde y Pacoto, que me realmente ganando, tú sí, claro, que sabes ganarte ahí un hueco. Listo, gracias, con esto Paco, ya sí, tenemos que cerrar. Ha sido muy, muy interesante, muy nutritivo y muy bonita este programa. Espero que lo hayáis pasado bien también como personas. ¿Qué estás metiendo de fondo? ¿Qué estás haciendo? Estamos metiendo la canción ya, pero si no he terminado. Pero si me pero queda... vamos a ver, si me has dicho que nos vamos ya. Pero ¿no? Nos vamos, pero que queda todavía un minuto, 30 bueno, y 20 bueno, segundos. Pues, sí, puedes ir metiendo la canción. Venga, Elena, mete la canción. Primero despacito. Me quita luego la ilusión subimos y la alegría este hombre, ¿eh? ¿Qué voy a quitar? Yo no quito nada, hombre. Si no quito, no doy ni sombra. Pero espera, no me la subas tanto que me ahogas. Ahora ya así, me desconcentras. No, venga, me desconcentras. Venga, speech. Muchísimas gracias, Patricia, por a venir. A ti, a vosotros. Ha estado guay. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Has estado a gusto? Sí, sí, me he reído un montón. Me alegro. Gusto. Gracias, Pacoto, por venir aquí a puntillar y por hacer muy bien esa labor por la cual se te ha sobornado. Espero que abundantemente y espero que luego puedas compartir un poco de esos billetes que te han dado. Luego nos invitas a tomar algo, ¿no? Yo pago la siguiente ronda. Muchas gracias. Y gracias, como siempre, a Maroto y a Milagros Milagrosa por estar aquí. Muchas felicidades, Milagros, que cumplas muchos más. Pues muchas gracias. Y nosotros que lo veamos. Yo me siento muy bien siempre aquí. Qué vale. Bien, cómo nos gusta. Y nosotros más, porque por tenerte. Y Elena, muchísimas gracias por estar hoy puntual, para que llegue yo tarde, y por soportar aquí a esta decadencia que a veces se hace dura, pero también es muy divertida. También es muy divertida, sí. Listo, no tenemos nada más que decir, salvo nuestro grito de guerra, iremos a por ellos, los mataremos a todos, pero de momento que la decadencia no decaiga. No decaiga. Muy malo, pero en este caso está muy bien. Te voy a echar una maldición. Te vas a cagar, te vas a cagar, te voy a echar una maldición. Te vas a cagar, te vas a cagar, te echar una maldición. Hoy me vas a